Paralelamente, y como un contrapeso a las exigencias de una versificación rigurosa, me reclamaban los grandes temas del sur, las hermosas ontologías de la pampa que yo había conocido y amado en mi niñez y en mi adolescencia. Escribí entonces la primera serie de los poemas australes, que se inicia con el que dediqué al domador Liberato Farías de la Estancia Santa Marta y que se titula A un domador de caballos. Cuatro elementos en guerra forman el caballo salvaje. Domar un potro es ordenar la fuerza y el peso y la medida. Es abatir la vertical del fuego y enaltecer la horizontal del agua. Poner un freno al aire, dos alas a la tierra. Buen domador el que armoniza y tañe las cuatro cuerdas del caballo. Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje, y el que levanta manos de músico y las pone sobre la caja del furor, puede mirar de frente a la armonía que ha nacido recién y en pañales de llanto, porque domar un potro es como templar una guitarra. Domador de caballos y amigo que no pone fronteras de amistad, y hombre dado al silencio, como a un vino precioso. ¿Por qué vendrás a mí con el sabor de los días antiguos, de los antiguos días abiertos y cerrados a manera de flores? ¿Vienes a reclamar el nacimiento de un prometido elogio, domador de caballos? Cordajes que yo daba por muertos resucitan, recobran en mi mano el peligroso desvelo de la música. Simple como un metal, metal de hombre, con el sonido puro de un hombre y un metal. Oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre tu frente. Hombre sin ciencia, mas escrito de la cabeza hasta los pies con leyes y números, a modo de un barro fiel y sabio en la medida de tu fidelidad. Así vienes, amigo sin fronteras, así te vemos en el sur, y traes la prudencia ceñida a tus riñones, y la benevolencia, como una flor de sal, en tu mirada se abre para nosotros, domador. Edificada tarde, su inmensa curva de animal celeste nos da la tierra. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Hombre dado al silencio como un vino precioso, te adelantas ahora. En tu frente la noble costumbre de la guerra se ha dibujado como un signo, y la sagacidad en tu palabra que no deshoja el viento. ¿Qué forma oscura tiembla y se revuelve delante de nosotros? ¿Qué gavilla de cólera recoge tu mano, domador? Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Y el caballo es hermoso, su pie es relampagueante como la noche, con el pulso del mar, con la graciosa turbulencia del mar. Amigo en el origen y entregado a nosotros en el día más puro de su origen, hecho a la traslación, a la batalla y a la fatiga, nuestro signo. El caballo es hermoso como un viento que se hiciera visible, pero domar el viento es más hermoso y el domador lo sabe. Y así lo vemos en el sur, jinete del río y de la llama, sentado en la tormenta del animal que sube como el fuego, que se dispersa como el agua viva, sus dedos musicales afirmados en la caja sonora, y puesta su atención en la armonía que nace de la guerra, flor de guerra. Así lo vimos en el sur. Y cuando, vencedor y sin gloria, hubo estampado en el metal caliente de la bestia su sello y nuestras armas, amigo sin riberas, lo hemos visto regresar al silencio, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una realeza antigua que no sabe morir sobre su frente. Su nombre, domador de caballos al sur. Domador de caballos, no es otra su alabanza.